Porque eso con... Recuerda que tú... ¡Uno, dos, one, two, tres, cuatro! Buenas noches. Estimados pasajeros, el comandante Ángel Legend Killer y la tripulación de Palitroche, en nombre de la aerolínea QC Network, les damos la bienvenida a bordo de este avión modelo 00 con destino a tu subconsciente. El viaje tendrá una duración aproximada de 4 horas a partir del momento del despegue. Por favor, hagan uso de sus audífonos y bocinas más potentes. Pongan el respaldo de su asiento en posición vertical y relájense. Les recordamos que está prohibido escuchar banda y reggaetón en todos los programas de esta aerolínea. Gracias y bienvenidos a programa Palitroche. Bienvenido a Palitroche Radio por CuseidNetwork.net. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Palitroche. En esta edición de sabadito, ya 10 de diciembre. Comenzamos con algo del soundtrack de el juego de Batman Arkham Asylum. Esto que es de Black Rebel Motorcycle Club, llamado Shadow on the Run. No, muy buena rola. Realmente este disco está muy muy bueno. También el juego está bastante bien, entonces vale la pena que lo adquieran. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los mejores soundtracks de películas, series animadas, series pues con actores reales, por así decirlo, de caricaturas y sobre todo también de videojuegos. Saludamos a toda la gente que ya se encuentra escuchando el programa. Saludos a Blanca Flor de Serra, que nos escucha todos los sábados y que el día de ayer me la encontré en Cusey. Una grata sorpresa porque casi no la veo. También les mandamos saludos, primeramente y ante todo, a toda la gente del Distrito Federal, que vaya que se llevó un susto en la tarde de hoy, que a las 7:47 de la tarde noche, pues muchos estaban haciendo, bueno, pues su vida normal, sus actividades cotidianas, y pues un temblor de 6.4 grados en escala Richter sacudió durante 3 minutos la Ciudad de México. De repente un déjà vu de 1985. Para bien de todos, simplemente hubo daños en transformadores de luz, se fue un poco la señal telefónica, pero hasta el momento hay saldo blanco. Eso nos alegra, y simplemente fue un susto. Saludos para todos ellos, y pues esperemos regrese en estos minutos o en las próximas horas la calma para todos ellos. Pero nosotros no vamos a hablar de malas noticias, era simplemente un apartado para que esta gente, pues reconocerle a esta gente que tiene nuestro apoyo, y también a la gente de Guerrero. En Acapulco también se sintió bastante este temblor, porque bueno, pues se originó en Guerrero, en Toloalpan, si mal no estoy. Y pues bueno, esperemos que, como lo decíamos antes, siga el saldo blanco. Ya, bueno, mandamos saludos al señor Spike, que ya viene haciendo aquí su presencia. Me dice que eso les pasa porque se están portando mal por aquellos lares. No, señor, ¿cómo cree? Usted es esto. Eres un enfermo. No, eso pues realmente también sacudieron las costas de Japón. Son movimientos de las placas tectónicas que están no nada más en América, sino que también en parte de Asia. Entonces, pues por ahí leía que se esperan dos temblores más. Entonces manténganse pendientes, guarden la calma, por favor. Por ahí decían, no corra, no grite, no tuitee, sálgase del Facebook, porque mucha gente, aunque suene irónico, primero lo publicaba en las redes sociales y después buscaba las salidas más cercanas. De hecho, me estaba mencionando que Peña Nieto solo gritaba y corría porque él no sabe leer. Bueno, mejor vamos con más música. Nosotros vamos a, como les había dicho al comenzar el programa, vamos a estar hablando de soundtracks, de películas, de videojuegos. Y esto seguramente ustedes lo han escuchado. Me gusta mucho. Y seguro que los gamers que nos están escuchando y nos van a escuchar en la grabación posterior, les va a agradar esta canción. Les recordamos las rutas de acceso antes de mandar la canción. facebook.com/programapalitroche es la página oficial donde ustedes nos pueden seguir, mandar sus comentarios, sugerencias, quejas, dudas, mentadas, dedicatorias, lo que se les ocurra. También tenemos el grupo en Facebook, nos pueden encontrar como Programa Palitroche guión Radio Cusey. Tenemos el perfil también de persona de este programa, es facebook.com/palitrochecusey. Si ustedes dicen, yo no tengo Facebook, yo soy anarquista, bueno, también estamos en Twitter, que nos pueden escribir en @palitrochecosey. Y si ustedes no siguen las redes sociales, ustedes son a la vieja escuela o a la antigüita, tenemos el Messenger, es programapalitroche@hotmail.com. De cualquier manera pueden estar en contacto con nosotros y a nosotros nos va a dar gusto recibir sus peticiones, mentadas o lo que se les ocurra. Esto pertenece al soundtrack de Silent Hill, seguro lo conocen. Esta canción se llama Room of Angel y regresamos aquí a Palitroche. Thank you. gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Señor Búho, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos. ¡Más de 8,000! ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Y regresamos de aquí a su programa Palitroche. Estábamos comentando fuera del aire acerca de un videojuego que realmente les recomiendo. Si ustedes tienen una consola portátil PSP, les recomiendo el juego, Corpse Party. Si a ustedes les gustan los juegos de miedo, les gusta ¿cómo decirlo? Hablando también de Silent Hill, que pusimos hace una rolita, hace bueno, la canción anterior fue parte del soundtrack llamada Room of Angel. Son de esos juegos que disfrutas en la noche a un volumen considerable. O imagínate jugando con audífonos. Ah, bueno. Es exquisito jugar así. Claro que de repente si te saca unos sustos, pues hagan de cuenta que este juego tiene eso y más. Es como, es una mezcla muy bizarra, porque bueno, ahorita les voy a poner un video para que ustedes lo vean. No les quiero arruinar la sorpresa, porque voy a estar publicando mucho contenido el día de hoy en las páginas, en las redes sociales, para que estén pendientes. A los caballeros tengo regalos también. Saben que, bueno, los viernes he estado poniendo la chica de la semana, pero los sábados estoy dando como un estilo bonus track. Entonces, para que estén pendientes. También para las chicas, lo dije el día de ayer. Si ustedes chicas me piden, pues también, ¿por qué no? Que se junten 5 comentarios o 5 me gusta para que publique el chico de la semana. Claro que sí, también lo publico para ustedes. Solo junten esos 5 me gusta o 5 comentarios para que les avisen a las chicas para que también sean partícipes de este programa y no digan que es un programa exclusivo para caballeros. Bueno, pues también tenemos otro tema el día de hoy, ya que estaba haciendo memoria y el día de hoy pasaron varias cosas curiosas, porque en un transporte público, no voy a decir rutas, ustedes más o menos, e incluso yo creo que ya ningún transporte público está ajeno a eso, chocó con un poste. Chocó solo, no iba ningún carro alrededor, no iba ningún carro adelante, atrás, nada. Chocó solo, y ustedes recordarán que el día de ayer estaba mencionando que si, según una encuesta, si tú vas escuchando rock, tienes más posibilidades de sufrir un accidente. Bueno, ¿dónde queda la música de banda? ¿Dónde quedan los narcocorridos? ¿Dónde queda todo ese tipo de música? ¿Por qué este chofer iba escuchando eso? Para bien o para mal, el poste con el que chocó quedó inclinado sobre el camión. No hubo nada de heridos, solo daños materiales a la unidad. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Que el transporte público pasan tantas cosas, tanto arriba de él, tanto fuera de él, pero no sabemos si el peligro es ir arriba de la unidad o estar cerca de una unidad. Ustedes cuéntenos historias que les hayan, historias peculiares, historias bizarras quizá, que les hayan ocurrido en transporte público, porque bueno, yo también les voy a estar contando unas que he vivido, otros que ya previamente ya me habían comentado. Por ejemplo, en el transporte público, esto es en el tren ligero, me ha tocado ver en más de una ocasión personas que, y les aseguro que ustedes también, personas que van recargadas en la puerta que no se abre del lado donde cruza el tren en sentido contrario, que van recargadas y van limándose las uñas o cortándose las uñas. Eso es algo curioso, quizá falta de tiempo, quizá vanidad, pero bueno, ocurre. La persona que va ya no se ha dormido en los camiones, es tan rico dormirse en un camión. También el típico señor que va leyendo el periódico y la persona de un lado, o las que van de pie, van intentando leer el periódico con el señor. También, ¿qué más ocurre? ¿Qué más han vivido ustedes? Ah, bueno, el típico, ¿cómo decirlo que no suene tan para que no suene tan vulgar, por así decirlo, el típico, el repegón, ¿no? ¿Quién no ha vivido el repegón? Ya sea por delante o por detrás, bueno, eso es clásico también del transporte público. ¿Qué más? Los vendedores ambulantes. Cuando se suba un vendedor ambulante, pidan el diccionario de Luaster, o si no, la autobiografía de Peña Nieto. Pero bueno, vamos con más música. Y hablando ahorita, esto tiene que ver mucho con el tema, o uno de los temas que estamos mencionando. Esta canción se llama 380. Ya se imaginarán cuántas historias tienen las unidades 380. Regresamos rápidamente aquí, es programa Politroche. No se despegue. Go! presunta voy. Escuches bien a gusto el palitroche. Escuchábamos algo del más chingón, esto titulado 380, y unos saludos también que nos mandaron. Bueno, no me gusta dar este tipo de noticias, pero realmente es algo que se tiene que hacer de la mejor manera posible. Nos comentaba la señorita Blanca Flor, vía grupo de Facebook de aquí del programa, que ahorita que estamos mencionando este tema del transporte público, pues nos decía que el día de ayer viernes 9 de diciembre, la maestra Luzby, coordinadora de químico farmacéutico biólogo, confirmaba la noticia de que un ex compañero, colega de esta señorita, también de primer semestre de la carrera de químico farmacéutico biólogo, pues perdió la vida el día de ayer después de ser atropellado por una unidad del transporte público en Boulevard Marcelo García Barragán. Desconozco la hora, no sé más datos acerca de esto, pero pues es lamentable. Es algo que, bueno, el transporte público tiene muchos pros y contras. Realmente pues estábamos tocando, o intentábamos tocar, digamos que los más chuscos, los más variaditos, algo más ameno, pero esto también es una realidad que no se puede dejar a un lado. Bueno, realmente, como respondía en el mensaje, no se le puede dar me gusta a una noticia de este tipo, porque pues creo que a nadie le gusta saber acerca de la muerte de alguna persona. Digo, yo no conocía a este muchacho, pero pues es un compañero de la escuela. Dices, ok, ayer fue él, quizá el día de mañana sea un compañero con el que sí convivo, uno nunca sabe. Entonces hay que tener también cuidado. El día de ayer también estuve a punto de sufrió un accidente también en el cruce de Calzada Olímpica y Boulevard. Un motociclista se pasa un alto, vamos cruzando un grupo de gente. Entonces el motociclista hace unas maniobras para cruzar entre la gente, cuando pues realmente ya se había terminado el tiempo de acceso de esta persona. Pero muchas veces también por no ser consciente causamos más accidentes. Entonces yo creo que un minuto de llegar tarde, esa fracción de tiempo que te detiene de un accidente a seguir, ¿no? Seguir adelante, pues también es algo que muchas veces no lo contemplamos. Digo, yo pude haberme esperado, no sé, 2-3 minutos, siendo que quizá yo me había atravesado en otro tiempo y forma, pero aquí sí, bueno, ok, tampoco iba solo en este cruce. Está viendo, bueno, está cruzando mucha gente. Entonces yo creo que ya por lógica dices, ok, ya no la voy a hacer, o al menos disminuyo un poco la velocidad, me quedo esperando a que pase, no sé, algo, un claxon, bueno, cualquier cosa. Pero bueno, pues que descanse en paz este ex compañero que se nos fue el día de ayer, Brian. Pues bueno, como les comento, no conozco más datos al respecto. Pues mandamos un afectuoso saludo y todo el apoyo moral a su familia, más por estas fechas que ya pues también pegan en lo afectivo. Yo creo que en ese hogar pues realmente no va a ser una feliz Navidad. Yo creo que va a quedar esa espinita, más que nada por el tiempo que se está viviendo, a pocos días de estas fechas donde se convive más con la familia, de tiempo de esparcimiento, primer semestre. Este chico nos comentan que, bueno, él era de Tala, que lo velaron allá en el centro. Bueno, también pues tú vienes a estudiar de otro lado, vienes con otra mentalidad, también vienes pues dispuesto a triunfar, por así decirlo, cuando vienes de otro lado, que muchas veces también la gente que está en ese lugar o no aprovecha como otras personas que vienen de fuera. Y bueno, pues ya realmente, pues, ojalá que descanse en paz a esta persona, que claro, evidentemente no esperaba pues terminar sus días así. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Hay que darle vuelta a la página y seguir adelante, o al menos intentar seguir adelante. Vamos cambiando un poco no de tema, sino de tónica, porque respecto a esto de del transporte público, otras características que casi siempre presenta es que cuando va lleno este transporte, nunca falta la persona que se sube con más de 3-4 hijos, todos pequeños, pagan quizá el peaje, el precio del boleto, pero ok, supongamos que pagan medio pasaje, porque muchas veces no pagan el pasaje. El transporte público se paga por asiento, ¿no? Entonces imagínense que son 4 niños, esos 4 niños toman asiento individual, la señora toma otro asiento, son 5 asientos, y otras 4 personas que igual pagaron su boleto no pueden sentarse, y supongamos que estas personas son de la tercera edad. También son otras cosas que pasan a menudo, Llega una señora con bastantes bolsas, incluso viene de comprar los víveres. Nos faltan también esos detallitos, ¿no? De solidaridad, de que muchas veces por estar cegados en el ego, en el yo, pues no soltamos o no compartimos, no somos solidarios con las demás personas. Y me ha tocado ver en ocasiones que el camión va lleno, se sube una persona embarazada, se sube una persona con niños pequeños, niño en brazos, un bebé, y pues nadie le cede el asiento. Es triste también que ocurra esto, pero bueno, incluso también lo he visto con señoras, se hacen las dormidas, bueno, que es que hay cada maña también en el transporte público. Dicen también que nunca falta el tipo que se la pasa acosando a las chicas, que eso le ha pasado. Me imagino en el camión, ¿no? Algo así como de... Ustedes griten, chicas, cuando ocurra algo así, griten. Yo creo que un grito, cualquier cosa, llamen la atención. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso en vez de permitirlo, la persona lo va a seguir haciendo. Entonces, cualquier grito o algo, una reacción rápida, también hace que otra gente incluso interceda por ustedes. Pero nosotros vamos con más música, hay que seguir animándonos. Bueno, al contrario, hay que animarnos un poquito después de tener que dar esta noticia tan lamentable. Pero vamos con más música. perdón. Esto es del mismo soundtrack del juego que comentábamos hace un rato de Batman. Ahorita también tenemos más de Batman porque se acerca una película que se ve realmente buena. Son los Panic at the Disco presentando esta canción titulada Mercenary. Regresamos rápidamente aquí, es programa Palitroche. No se despegue. Just a dime store poet, keeping pace, talking his face blue. $2 store tramps to get a glance, a new chance at you. Walk past the dance floor, that's always been a dear friend of mine. Cuckolds and concubines, dancing in 4/4 time. For collateral damage. In love I've always been a mercenary, but I never leave my post when the cash runs out. I wanna make you quiver, make your backbone shiver. Hey kid, take the stage and deliver. Hey mister, the bellman says I can only recall last night's hotel I said. So he replies, and how do you manage? I dodge a blast and apologize for collateral damage. How does it feel to stand on the very stones that ran with your parents' blood? Do you feel sad, full of rage? Or does that outfit help bury your feelings, hiding your true self? You are a truly extraordinary specimen, and I'm forward to breaking you. I dodge a blast and apologize for collateral damage. Hey mister, the bellman says I can only recall a sense of how I said. So he replies, and how do you manage? I dodge a blast and apologize for collateral damage. Hey mister, the bellman says I can only recall a sense of how I said. So he replies, and how do you manage? I dodge a blast and Estás en Palitroche Radio por CuseitNetwork.net. Cusei Network Radio, a través de CuseiNetwork.net. Brasieres y corsetería Carambolas. Lo cómodo para la mujer de hoy es andar en carambolas. El mañanero, el mañanero, el mañanero. Nada más rico para despertar que echarse el mañanero. Estética canina, el Wawis. Si está sucio y lleno de lodo, llévalo a el Wawis. La calidad no tiene precio. Cortinas y telas Poncho le ofrecen el más amplio surtido en telas de jabair, telas aguado, telas en pino, telas a largo y ancho deseado y telas a corto o a largo plazo, porque comprar en cualquier otro lugar sería un albur. Telas Poncho es su tienda de confianza. El Huerfanito, el programa favorito de Remy, todos los sábados a las 13 horas, una emisión bien padre. Chocolates Rapidín. Yo me eché un Rapidín. Ricos de principio a fin. Entre sus pompas y el pantalón está el detalle de distinción. Truzas y tangas, el Canelón. ¿Señor Flores? Sí. Nos notificaron que ha estado usted golpeando a su esposa. No, ¿cuándo? No, permítame, permítame. No, no, no, no. Espere, espere, espere. Ponga la mano. 1, 2, 3, 4 y 5%. Esta será la última vez que le peguen a Teodora. En el soñado de la República, buscamos el bienestar de todos, con penas severas para las chismosas que no saben diferenciar entre una caricia fuerte o un golpe. ¿Cómo de que no? Por justicia para todos, nosotros, en el soñado de la República, damos realto coraje. ¡Sí es cierto! Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. ¡Perdón! Si desean perdonarme, manden $1 a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. ¡No es cierto! ¿Sabes qué es palitroche? ¡Oh! ¡Jesús! ¡Jesucristo! Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos. Cusei Network Radio. Lo que la gente Cusei quiere escuchar. Hablando de soundtracks, esto es de 2010. La película es Tron, el legado de Daft Punk y The Rest. Regresamos. Escuchábamos algo del soundtrack de Tron Legacy, Tron el legado. esta película bastante buena para ser de Disney, entretenida, buenos actores, buenas chicas que salían aquí también en la película. Sale esta chica, siempre se me olvida su nombre, pero ahorita recuerdo el nombre de la chica que sale, que está demasiada linda, muy hermosa. Olivia Wilde, ya lo recordé, Olivia Wilde haciendo gala en esta película. También tiene muchos aspectos futuristas, el soundtrack bastante bueno. Salió una reedición con remake de las canciones, y bastante buena. Y hablando de películas, para los cinéfilos, los amantes del cine, publiqué en las redes sociales un video del portafolio del 2011, 166 películas que salieron en este año nada más, 166 películas en 7 minutos. Entonces, ¿cuántas de esas 166 películas vieron? ¿Y cuántas de esas 166 películas que en 7 minutos salen en este video, cuáles y cuántas identifican? Estoy seguro que fácilmente van a ubicar 50, fácilmente. Entonces, pues ahí lo pueden checar. La película 2011, realmente de 2011, que más me gustó, o que yo recuerdo haber visto, porque yo casi no soy amante del cine, pero sí me divirtió bastante, fue la película de, y de hecho también fue de Disney, me parece. No es cierto, ya no es de 2011, creo que es de 2010. Es la película de Mi Villano Favorito, si mal no estoy es de 2010. Pero me divertí bastante esa película. No recuerdo si es de Disney. Creo que sí es de Disney. Ahorita checo bien el dato. Pero está bastante entretenida. Por si ustedes tienen oportunidad de verla, no se la pierdan. Bueno, entonces, retomando los temas de soundtracks. Para que una película sea buena, debe tener bastantes cosas. Debe de tener, primeramente, los trailers son parte fundamental, los avances, los cortos, bueno, la publicidad que se le da a la película también es otro punto importante, los actores, las chicas, los chicos, ¿por qué no? Digo, Crepúsculo no es una saga que tú digas, ay, bueno, es una película que me atrapa por su historia, es una película que muestra la belleza femenina en su máximo esplendor, es una película que tiene un bastante cultural. Realmente no tiene nada de eso. Lo que tiene son tres tipos que parece que se broncean con la luna, incluyendo a la protagonista, dos individuos con una sexualidad heteroflexible, una chica que parece que está más pálida que incluso un cuerpo en la morgue. ¡Chale! Pero realmente la historia es demasiado patética, muy fuera de lo común, muy y bastante irreal. Realmente no tiene nada, y lo único que atrae a las chicas es ver una escena donde un individuo se quita la camisa. Puto Calderón. No es precisamente Calderón, pero sí lo primero. Eso es lo que también tienen las películas, el atractivo visual. No comparto la opinión de algunas protagonistas en películas, pero sí, sí es también un buen gancho para que vean la película. Yo les voy a presentar ahorita en, también en redes sociales, el nuevo póster de la película de Batman. ¿A quién no le gusta Batman? ¿Quién no sigue la historia del señor Bruno Díaz? Esta película, cabe mencionar que es la última que va a dirigir el señor Christopher Nolan. Y realmente este póster está muy bueno. Se los voy a describir. Está una escena bajo la lluvia, la máscara de Batman tirada en el suelo, y está una persona de espaldas caminando en sentido contrario a donde está la máscara. En letras grandes dice: The Legend Ends. La leyenda finaliza. The Dark Knight Rises. Es por la parte inferior, y un poco más en la parte inferior, un poco más abajo, dice Summer 2012. El verano del 2012, solo en cines, también en IMAX. Y tiene la página, que es www.thedarkknightrises.com, www.thedarkknightrises.com. Ahí lo pueden checar. Y si ustedes no quieren entrar ahí, bueno, ahorita mismo lo publico en las redes sociales para que no se lo pierdan y vean de lo que estoy hablando. Está bastante bueno, bastante interesante. Entonces, relativamente también hay otro póster. Ese ahorita lo busco porque también viene nueva película del Hombre Araña, viene nueva película de Spider-Man. Spider-Man, The Untold Story, la historia no contada. Entonces, parece que 2012 va a ser otro buen año para hacer películas de superhéroes. Ojalá no sea como la película de Capitán América, que de hecho no la he visto aún, pero bueno, completa no la he visto, pero el lapso que vi sí estuvo como que bastante aburridón. Ahí sí aplica la de menos palabras, o cómo era la, ahorita también recordando al buen Mike, menos bla bla bla y más glu glu glu. Ahí sí era como que menos bla bla bla y más acción. Pero bueno, vamos con más musiquita. Esto no es precisamente de un soundtrack. Bueno, sí es de un soundtrack. Es de un videojuego. Ustedes seguramente lo van a identificar rápidamente. Esta canción, no la tenemos por aquí, pero es del mismo artista. Recordábamos a Metallica. Tengo pendientes para ustedes, por si aún no lo escuchan, el nuevo sencillo, algo de lo nuevo de Metallica. Más adelante lo voy a poner. Mientras tanto, vámonos con algo que se titula Nothing Else Matters. Regresamos aquí en su programa Politroche. So close, no matter how far.

Thank you very much, ladies and gentlemen. How many people have seen us play here at Barrowlands before? It's good. It's good to know that the same 1,500 people come to see us every time. Baby, I love you all! ¿Sabéis qué es un palitroche? No le cambiéis sin escurrirlo. Continuamos. Ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Seguimos comentando acerca del transporte público y los mejores soundtracks de películas, videojuegos, series de televisión y series animadas. Cuéntenos por qué creen, o cuéntenos sus mejores, o los que ustedes tienen como favoritos de sus soundtracks y por qué. Hay muchos soundtracks también que son, o canciones, valga redundancia, que tú lo escuchas después y dice: ah, esa canción yo la he escuchado en tal serie. Por nombrar algunos casos, esa canción de The Fray, de, se me fue ahorita el nombre, creo que es la de Somebody Save Me, si mal no estoy. No es cierto, es de Remy Zero. También, por ejemplo, la canción del intro de The Big Bang Theory, de los Bartnick's Lady. También, ¿qué otra serie tiene así que su canción, y cuando la escuchas en otro lugar la identificas? Cuéntenos qué rolas identifican, ya sea por serie, por películas, porque hay bastantes. Nos pregunta Kemish Martínez: ¿será que harán Love del cómic donde lo mata? Pues, esto es que respecto al póster que publiqué en redes sociales acerca de la película de Batman de Dark Knight Rises. Pues, si va a ser la última película que va a dirigir, probablemente sí lo mate. Porque aquí podemos observar que Bane está resurgiendo tras los restos de Batman. Entonces, por ahí hay algo turbio, algunas indirectas, quizá algunas menciones que, o puede ser también un plan, un artilugio para hacernos creer eso. Uno nunca sabe. Lo que sí es que estoy seguro que está haciendo eso para quitarnos el morbo y ver la película, que de hecho no pinta nada mal. Y no está tan descabellado que, al menos, por una película podamos gastar unos 60 pesos para... 60, 70, ¿cuánto cuesta la entrada? Como 70 pesos la entrada en IMAX. Digo, una película no está tan mal, pero ya si eres cinéfilo, bueno, yo sí creo que está algo mal, ¿no? Digo, cada quien gasta su dinero como le plazca, pero yo creo que sí está algo bastante fuera de lo común. Ah, perdón, estoy, creo que a punto de enfermarme. Pero es que, bueno, hemos pasado tantas cosas en estas últimas semanas que ya ahorita les voy a poner algo para que se alegren los caballeros que están checando las redes sociales. Para los seguidores, vamos ahorita a hablar un poco de deportes. Los seguidores del fútbol, bueno, el día de hoy, o bueno, ya más bien el día de ayer, porque ya es domingo. El día de ayer, sábado 10 de diciembre, en la Liga de Ascenso, la denominada Primera A, el Correcaminos da la sorpresa. Yo creo que la sorpresa de toda esta liga, porque yo les apuesto que si alguien me hubiera dicho a principio de año: ¿sabes qué? El Correcaminos va a ser campeón. Yo le hubiera dicho: ¡no, ni merda! Y realmente, pues ahí están. Dieron una sorpresiva victoria en su campo ante la Piedad, que venía de vapulear al León, y los derrotaron 3-1 allá en Tamaulipas. Fueron a jugar a la Piedad contra los Reboceros y en un partido muy apretado, muy trabado, ganaron 1-0 de visitantes para lograr un marcador global de 4-1. Felicidades para los campeones, los Correcaminos de la Universidad de Tamaulipas. En fútbol internacional, bueno, pues el clásico, el derbi español, el Real Madrid contra el Barcelona, contra el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues como estaban diciendo en las redes sociales, fue una Real Madridza, porque Barcelona pues no tuvo rival en el campo. 3-1 se impuso sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Bueno, el día de mañana se espera la final del fútbol mexicano, en la cual yo creo que el 30% de todo México la va a estar viendo, porque realmente no tiene mucho que ofrecer. Esperemos que me equivoque y que den un partido totalmente diferente al primero. Pero bueno, yo dije que iba a quedar campeón Santos. Esperemos que mis pronósticos no sean tan descabellados. Nos dicen por acá vía redes sociales, dicen, viene mi mamá, dice Blanca Flor, dice que viene mi madre, escuche, me pregunta qué es eso del palitroche. Bueno, pues señora, si usted está escuchando, si usted viene, ok, escuche, sintonícele ahí en www.qcnetwork.net. El palitroche, bueno, es un programa que intenta animarlos, intenta hacerlos pasar un buen rato, aunque sea, si están haciendo tarea, pues que se desestresen un ratito con música o con unos temas de novedad, un tema de novedosos, noticias, bueno, cualquier cosa o locura que se nos ocurra. Entonces, eso es un palitroche, señora. Saludos. Y vámonos con más música. Esta sí estuvo en soundtrack de videojuego. Me recuerda tantas y tantas cosas, pero sobre todo me recuerda a una niñita oriental bajando en una rueda de la fortuna. ¿Ya identificaron qué rola es? Son los Gorillaz, 19-2000, 1920 o 19-2000. Regresamos. The world is spinning too fast. I'm finding that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'm gonna dance in a happy mood. You will not move on. Between his brain and his tail, and if time's elimination, then we got nothing to lose. Please just repeat the message. It's the music that we choose. Keep a microphone. ¿Sabes qué es palitroche? ¡Ah! ¡Jesús! ¡Jesucristo! Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos. Usted escucha Kusei Network Radio a través de KuseiNetwork.net. Estoy vibrando. Suena. Suena. Suena. Estoy vibrando. Suena. Suena. Este aparatito me vuelve loca. Estoy vibrando. Palitroche. Mujeres delicadas, bien diferentes. Fajas para las gordis de hoy. No estoy gorda, soy de huesos grandes. Acomodando sus carnes desde 1958. Botas boxies para las chicas con actitud. Playeras El Mamey, por el cadenero que llevamos dentro. ¿Dónde está mamá? No sé. ¿Dónde está papá? No sé. Arriba, arriba, los amantes en José. Doble A, alcohólicos autosuficientes, porque tú pagues tu propia peda. Cirujano plástico, la nariz respingada hace. Asociación de Hombres por las Buenas Costumbres Serrano Limón AC. Somos unas locas, pero bien conscientes por un México mejor. Anticonceptivo Serrano Limón. Si no le baja, ya se lo bautizo. El Afilador. ¿Quién está usted? Desde las tierras más lejanas de Oriente ha llegado a México el extraordinario, el magnífico. Tans, tu mamá me mima como enano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Abogados, el ratón vaquero. Vas a montañas, Marcos. Arma tu revolución. Carnes frías, la tigresa. Estaba en mi luna de miel, era a las 3 de la madrugada. Estaba colocando un anillo de esos que venden con los preservativos, pero se me resbaló y me dio un ligazo retufuente. Casi me hago la vasectomía yo solo. ¿Y que me aplican una pomada nueva? ¡Y a darle que es mole de olla! Aplica desamestazona, que cura, protege y alivia hematomas y raspones. Gracias a sus elementos activos como gotitas de nitilín, partículas de nitrocito y Paradexia Plus, obtendrás alivio memorable. ¿Desamestazona ahora? Y aplícate. ¿Y si estoy chimuela? También, no necesitas tener los labios de Angelina Jolie, ya que gracias a la fórmula concentrada de Tentramitrozón, el alivio es inmediato. ¡Ay, sí, sí, me aplico! Ya lo sabes, desamestazona normal y desamestazona fuerte para chimuelas. Desamestazona y aplícate. Laboratorios Chirris Plau. No te pierdas programa Palitroche. Los sábados a partir de las 11 de la noche. Solo por QCINetwork.net. Konnichiwa, no te pierdas perder programa Palitroche por QCINetwork Radio. Seguimos aquí en su programa Palitroche. escuchábamos algo de Gorillaz, si mal no estoy, de su primer disco. Ah, que ayer es cuando estaban estas canciones pegando. Y bueno, y hablando de pegar todo esto, a ver, caballeros que nos están escuchando, caballeros que están al pendiente aquí en las redes sociales, ¿quieren video o quieren foto del... digamos que sería una... para que duerman y amanezcan mejor, para que duerman bien y amanezcan mejor, foto o video? Bueno, ahorita lo que me contestan, yo les quiero hacer una invitación. Esta es para todos ustedes. Los quiero invitar este próximo 13 de diciembre, martes 13 de diciembre, a que nos acompañen en la Casa Hogar Guadalajara AC, ubicada en Calzada Olímpica número 709, casi enfrente de la Alberca Olímpica de Cusey, porque se va a estar llevando a cabo la posada de esta Casa Hogar. Vamos a estar llevando juguetes y alimentos no perecederos, los cuales ustedes pueden cooperar, nos pueden brindar lo que ustedes gusten. Puede ser arroz, frijol, pastas, latas de atún, latas de lo que ustedes gusten. Puede ser, si a ustedes no les gusta la avena, bueno, nos pueden llevar una bolsita de avena. No les gusta, lo que ustedes puedan. Recuerden que esto puede ser lo mismo, vale lo mismo una bolsa, un kilo, un costal, lo que ustedes gusten donar, pero que sea de corazón. Vamos a estar llevándolo parte del staff de Radio Cusey. Bueno, estamos fungiendo como centro de acopio para que ustedes pues corran la voz. Ya son, estamos escasos días también para hacer la entrega. Y bueno, vamos a pasarla bien con los niños, vamos a disfrutar con ellos y verlos sonreír, porque ellos pues lo que buscan es cariño, lo que buscan es protección, convivir con demás gente. Entonces yo creo que unas horas de tu día que compartas con ellos no le caen nada mal. También los quiero invitar a otro evento que se va a estar llevando a cabo el 30 de diciembre. Este evento se titula Juguerrock. Este va a ser en la avenida Parres Arias, en el foro alterno de la Universidad de Guadalajara. Va a haber pista de hielo. Recuerden que el día de mañana, o el día de hoy más bien, porque ya es domingo, van a estar inaugurando, si mal no estoy, Ice Park. Va a estar la pista de hielo ahí en el foro alterno durante todo el mes. Ustedes pueden ir en familia, pueden ir a escuchar grupos locales, pueden escuchar como por ejemplo Teletransportador, Canela Rush, Houdini, pueden escuchar Abril 27, los mismos chicos de Búfalo, Norte Collective va a estar presentando Hiperborreal, también va a estar Rotofunk, va a estar Chico Antena Beat. Bueno, hay bastante material, bastantes grupos buenos. Entonces dense una vuelta, y el único acceso que ustedes, o bueno, el único dinero que ustedes deben gastar para su acceso es llevar un juguete. De preferencia un juguete no bélico, un juguete que no use baterías, porque bueno, recordemos que esto también es para apoyar a los chicos que son de escasos recursos. Entonces ellos son felices con lo que ustedes puedan llevar. Y también estamos haciendo centro de acopio en las instalaciones de Radio Cusey, ubicadas en módulo N, segundo piso, laboratorio de audio y acústica, en Marcelo García Barragán, número 1421. Ahí pueden llevar sus juguetes, lo que ustedes gusten también para cooperar. Bueno, después de los avisos, de invitar a toda la gente también a reflexionar un poquito, ¿por qué no? Digo, no está de más ayudar un poquito. La gente lo agradece, los niños lo agradecen realmente, y una sonrisa, les aseguro que les va a mover el corazón. Nosotros vamos a seguir platicando en un rato más acerca de los mejores soundtracks de películas, y acerca del transporte público, porque tenemos más comentarios respecto a este último tema del transporte público. Y respecto a los mejores soundtracks, hace rato estaba viendo una película, no la terminé de ver, pero tampoco la vi desde el principio, entonces solo fue un lapso. Pero realmente esta película sí tiene un buen soundtrack. Esta película es XXX. Esta película la protagoniza Vin Diesel. Y hay una escena donde en un concierto, en una mansión, están lanzando flechas con fuego. Mientras lanzan flechas con fuego, suena a todo volumen esta canción. Es Rammstein y Future Frey. Regresamos rápidamente aquí en Programa para Troche. Estás en Palitroche Radio por CusateNetwork.net. Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the floor. Vámonos ligaditos con esto que es Drowning Pool. La canción se llama Bodies. Regresamos. Nothing wrong with me. escuchar Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Sin darme cuenta te he podido besar. Sin darme cuenta te he podido tener. Siempre que te veo siento que empiezo a ¿Quieres conocer más de estos grupos? Escúchanos el sábado a las 11 de la noche por kuseinetwork.net en Palitoche Radio. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Vámonos con algo de los Queens of the Stone Age. Esto se titula Millionaire. Metal heavy, soft at the core. Give it to all you. Ahora sí, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Ah, qué buenas rolas. Nos motivamos mucho con estas rolas. ¿A poco no son aptas para escucharse a estas horas de la madrugada? Cualquier estación de FM no pondría nada de esto. Estaría poniendo... ¿Qué estarían poniendo las estaciones de FM en estos momentos? En 40 principales creo que estarían poniendo algo de Jesse Joy. En Planeta algo similar. En Máxima estarían poniendo algo en inglés. En RMX igual algo en inglés, pero no de la misma índole. Así que pídanos sus rolas y aquí los complacemos. Estábamos hablando ahorita fuera de transmisión, en el corte comercial, acerca del soundtrack tan extenso que tienen los juegos de Guitar Hero y cómo han influenciado a la escena del rock también. Y pues, ¿qué les parece si vamos con algo de Guitar Hero? Déjenme ver qué tengo por acá. De esta rola, perdón, de esta saga que pues ya murió, para bien o para mal. Yo creo que se retiraron a tiempo antes de que sacaran, no sé, un Guitar Hero 8 con rolas o con rolas que pues ya el remix. Se retiraron a tiempo. Yo creo que fue una sabia decisión después de haber hecho tanto dinero. Aparte de que pues no cambiaba mucho la jugabilidad, solo eran diferentes canciones. Nos dice el señor Spike que ya se retira. Bueno, pues buenas noches, señor Spike. Ahí nos vemos el lunes en cabina. Bueno, ahora sí vamos a ver qué más tenemos por acá. Pero antes teníamos una petición. Y si no es petición, la vamos a poner. Porque la señorita Blanca Flor Becerra la puso en su Facebook recordando algo de soundtracks de películas. ¿La identificas, Blanca? Bueno, aquí les dejamos a Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. Regresamos. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. With a moment spent with you is a moment I treasure. Yeah. ¿Sabéis qué es un palitroche? No le cambiéis y descubrelo. Continuamos. Regresamos aquí, es por palitroche. ¿Y qué tal esa canción? Creo que sí les gustó a la gente que nos está escuchando. Recordaron viejas anécdotas, por lo que leíamos. Pues realmente nos agrada que les, pues que sirva de medio de comunicación. Digo, para eso estamos, medios de reflexión, medios de muchas cosas, y que el mensaje que ustedes quieran mandar llegue a su destino. ¿Recuerdan que el día de ayer les hablaba de Soy This Channel? Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo de ella? Esta canción titulada Me and You. Y regresamos rápidamente aquí al programa Palitroche. No se muevan. Si quieren escuchar más música, ustedes pídanla, porque vamos a estar implementando en las próximas semanas algo así como tu programa. La que ustedes pidan se pone. Claro, respetando las estrictas reglas, que no ponemos bando ni reggaetón. Pero aún así sea pop, eso sí, como les dije ayer, estaba de muy buen humor. Incluso ayer no me pidieron su para bien, pero si me hubieran pedido ayer lo ponía. Vamos con esto de She and Him y regresamos. Vámonos con algo de PJ Harvey. Se titula Let England Shake. Palitroche Radio. Seguimos con algo de Young the Giant. Esto se titula My Body. con algo de Morrissey, pues su concierto es el día lunes y martes en el Teatro Diana. Se titula The Youngest Was the Most Loved. We kept him from the world's glare, and he turned into a killer. Retrusive nose, turned abandoned mischievous. Forget me not eyes that cried if we ever left his side. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. A small boy from a poor house who turned into a killer. A blushing rose, if he had to say hello. A lopsided grin, strained to keep the shyness in. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. The look was all before him, with a lovely wife beside him. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. We kept him from the world's glare, and he turned into a killer. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. Lo siguiente pertenece a The Hundred in the Hands. También tiene que ver con young, con jóvenes, y significa young aren't young. Los jóvenes no son jóvenes. Seguimos aquí en Palitroche. Regresamos. We'll be right back.

Un saludo de parte de Carmen Reyes de Bizet para todos los que escuchan Palitroche. Sigan sintonizándonos, puro rock and roll. Gracias. Y regresamos aquí a su programa Palitroche. Mandamos saludos para la gente que nos sigue escuchando, así como lo hizo Carmen Reyes, para todos ustedes. Mandamos un saludo especial para el buen Esteban Alejandro Vargas Rosas y para el buen Mario Javier González. Saludos para ambos. También un saludo especial para el buen Miguel Ramírez Carranza, que nos decía que empezamos muy bien el programa con muy buena programación. Síganos pidiendo sus rolas para anexarlas en esta, pues fue una breve barra musical, pero ustedes pidan sus canciones, nosotros las anexamos. Y vamos a seguir platicando del transporte público. ¿Qué es lo que ustedes han visto cotidianamente en el transporte público? A mí me tocó ver hace una semana algo muy curioso. Salí de mis actividades cotidianas a aproximadamente como 9:20, tomé el camión como 9:45. Venía repleto, venía muy muy lleno, y me tocó ver una señora que, así como así, se quitó los zapatos, los recargó en el asiento delantero y empezó a cortarse las uñas en el camión. Como ahí que aplica. Ya no hay respeto, señores. Ya no hay respeto. Imagínense las demás personas cómo se quedan viendo así de... ¡Chale! Y la señora simplemente volteaba, se empezaba a reír y después limaba sus uñas. También nunca falta las personas que, bueno, eso lo decíamos un poco más temprano, decíamos el típico repegón, nunca falta, ¿no? El o el vendedor ambulante, esa persona que se sube a vender los discos de música volátil. Yo recuerdo el título de uno muy peculiar, que yo creo que la próxima vez que se suba esta persona lo voy a comprar. Es los 20 mejores de los grandes de los sagrados del rock. Otra vez el título. Los 20 mejores de los sagrados de los grandes del rock. Imagínense nada más. Bueno. Y traía música. Este disco. Traía música de Panda. Traía música de no sé quién tantos. Pero eran los 20 grandes de los mejores de los sagrados del rock. ¡No, ni merga! ¿Qué hacen por vender últimamente? Pero mejor vámonos con más música. Esto seguramente lo han escuchado. Son los Smashing Pumpkins. Esto titulado Suicide Kiss Gigno Box. Y si ustedes no lo han escuchado, sintonícenle, porque esto es una canción inédita. Regresamos. We'll be right back. Y conmemorando la noticia que dimos el día de ayer de su inducción al Salón de la Fama del Rock, vamos con algo de los Red Hot Chili Peppers, Throw Away Your Television. Throw away your television. Time to make this clean decision. Master waits for its collision now. It's a repeat of a story told. It's a repeat and it's getting old. Throw away your television. Make a break, big intermission. Recreate your supervision now. It's a repeat told. It's a repeat and it's getting old. Renegades with fancy gauges lay the plague for it's contagious. Pull the plug and take the stages. Throw away your television now. Unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseinen. ¡Uy,

todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigos, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que he pensado, que tal vez era mi dignidad. Oh, no, no, no, no, no, no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo, que es el mismo que ahora me hunde en el infierno. No, no, no, no, no, no. Besarme. ¿Qué ganabas? ¿Qué ganabas? Con besarme. Les presentamos este grupo haciendo su debut aquí en programa Palitroche. Ellos son Fourland, con un doblete. Esto es de su disco homónimo, Historia de la Luz, y después Quiero Ser un Color. Regresamos. Quiero ser un color, la luz. vamos con algo del Portishead, esto titulado Machine Gun. Seguimos aquí en Programa Palitroche. Regresamos. Pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio QCI Network. Hola,

Coldplay y su primer sencillo de su disco Milo Sloto, Every Teardrop is a Waterfall. Está escuchando en Radio Cusay Network, en programa Palitroche. I got my records on, I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids are mad. Until morning, oh, it feels another life. I turn the music up, I'm on a world aside. The hammer is inside. I turn the music up, I got my records on. From underneath the rug, we'll sing a random song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a cover than a first stop. Maybe I'm in the back, maybe I'm on my knees. Maybe I'm in the gap between the two trapezes. But my heart is beating and my pulse is starting. Cathedrals in my heart, a sweet song. Estados Unidos, él es Jim Bianco, estuvo hace unos 3 meses aquí en Guadalajara. Esto se titula Elevator Operator, disfrútenlo. An elevator operator. She says she has a thing for making conversations with a stranger, saying hi, how you doing, good to see you, see you later. Baby says she wants to be an elevator operator. Currently she's working as a temporary secretary. The pay is good, but she feels a change is necessary. If she sticks around, she could be the head administrator. Baby says she'd rather be an elevator operator. Up and down on one floor. to be an elevator operator. Up and down once more, but from the penthouse to the ground floor. And up and down once more, you're looking sexy in your uniform. Joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Cusei Network Radio. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es Palitroche? ¡Siete! Estás escuchando Cusei Network Radio a través de CuseiNetwork.net. El día de ayer, 10 de diciembre, tocó un grupo llamado Ver Trepat. Es grupo de la casa. Si ustedes se lo perdieron, escúchenlo. No se van a arrepentir. Es un grupo rock experimental de aquí de Guadalajara. Mandamos un saludo y un fraternal abrazo al buen Eliud Hernández, maestrazo en el bajo. Esta canción se titula Sobre un texto de Jaime Sabines. Disfrútenla, cierren los ojos si ustedes gustan, pónganse los audífonos y naveguen con esta canción. Regresamos rápidamente porque venimos con un doblete, porque también el día de ayer tocó De Grial en Ocotlán, en el Bar Praga. Esta canción se llama Déjame, con la voz de mi esposa, la ex vocalista de De Grial. Se quedan con un doblete muy bueno y regresamos rápidamente aquí en Palitroche. forma en que puedes hacerme feliz. Hay una sola forma en que puedes hacerme feliz. Hay una sola forma en que puedes hacerme feliz. sueño que somos uno, perdido en el alba. Y mientras veo desespero sin calma. Este vacío, mañana será el día día que me cuelgues, el día que me avientes al olvido. Mañana será el día que me encuentres frío, con mis ojos reflejando este vacío. Mañana que será un paso sin lugar, una idea que suele incendiar tus cuartos oscuros. Me queda solo cerrar los ojos y caminar, cuidarme de tus miedos y de mis Pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusei Network. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusei Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusei FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. Estás escuchando Radio Cusei Network. Vámonos con algo de los Aterciopelados. Esto se titula Para que no digas que no pienso en ti, en el disco tributo a Caifanes. Ando buscando.

Seguimos aquí en programa Politroche. Bueno, regresamos simplemente para concluir los temas de los que estábamos hablando, puesto que el transporte público pues es un servicio que puede brindarnos mayor facilidad de transporte, ahorramos un poco más, tiene ya ya tiene tiempos predeterminados y sabemos en cuánto tiempo aproximadamente vamos a llegar, tomando en cuenta 20 minutos como probables para un accidente o algo de retraso por cualquier cosa. Tiene sus pros y contras, como ya lo habíamos mencionado, pero es algo que va a seguir estando. Lo que sí podemos hacer es entre nosotros mejorar el servicio, es decir, en Guadalajara sube constantemente el precio del transporte público, mientras que en otros lugares no sube tanto. Lo que podemos hacer es hacer días o pues sí, ponernos de acuerdo en días de no usar el transporte público, porque pues digo, esto va a seguir, o sea, el transporte público sigue con o sin gente, pero hay que hacer también conciencia, puesto que también es víctima, bueno, son victimarios de muchos accidentes, son responsables también de pues de tráfico, de muchas cosas. Entonces simplemente hay que saber lidiar, hay que ser pacientes y hay que ser conscientes de que si todos trabajamos unidos o le damos o tenemos paciencia con nada más gente, podemos hacer las cosas mejor. En cuanto a los mejores soundtracks, pues nos llegó una lista enorme que ya después la vamos a ir digiriendo poco a poco, porque en el programa realmente no íbamos a alcanzar a poner todas las canciones, entonces por eso la dejé un poquito de lado. La vamos a estar poniendo, yo creo que en programas siguientes, si no es que vamos a estar seleccionando para la musicalización del día algunas de esas canciones que ustedes nos mandaron. Y bueno, un gusto que nos hayan acompañado esta noche. Vamos a poner un poquito más de música hasta que se den las 3 de la mañana. Yo los quiero invitar nuevamente a que nos apoyen, ya sea en la Casa Hogar Guadalajara AC o en el Jugar Rock, donde ustedes gusten. Si ustedes quieren ir con sus familias, son bienvenidos a cualquiera de los dos eventos. Vamos a cerrar con un triplete. Esta canción que me gusta mucho, vamos a ver si está por acá, debe de estar, aquí está. Es algo a cargo de The Verb, The Bittersweet Symphony, seguido con algo de Pearl Jam. Esta canción titulada Black. Y cerramos la noche con una canción sorpresa para que ustedes la escuchen al final de la transmisión y sigan aquí sábado con sábado escuchando el programa Palitroche. Un gusto que nos hayan acompañado. Soy Ángel Ángeles. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el viernes próximo. Recuerden, tenemos una cita aquí los sábados a las 11 de la noche y los viernes, a la 1 de la tarde. Un gusto. Hasta la próxima. Trying to make

go walk outside. I'm surrounded by donkeys and flames. Oh, I can feel their laughter. Oh, why do I see Scott, you want to mute the Takamine for me, too? And would you have your Saludas a todos, a Diego, a Maricri, a Mayumi, a Paola, a Mijangos, a Mau, a Lau, a Pau, al Soba Soba, a Gishu, a Gaby, a Gonzuki, a Josie, al Reo, a Leo, a Teo, Cristiano, Judío. Ay Dios, ¿se me olvida alguien? Está raro, ¿no? Puta, perdón, güey, se me fue el avión, no manches, qué oso. Abre tus ojos.